La voz de la prudencia te hará siempre recordar que para divertirse no importa el sacrificio de reprimir la emoción. Colombiano, valenciano, la voz de la prudencia te hará siempre recordar que para divertirse no importa el sacrificio de reprimir la emoción. No importa si es ronco, si es rápido, piña, linda melodía, te voy a cantar. No importa si es ronco, si es rápido, piña, linda melodía, te voy a cantar. Colombiano, valenciano, carahuao y los sitios, vamos a Guaraya. Mamá, don Tommy, que me mudara para Carahuao. Carahuao y los sitios, vamos a Guaraya. No importa si es ronco, si es rápido, piñe, linda melodía, te voy a cantar.